así dándonos el amor, la paz y la tranquilidad, el bienestar, bendita y alabada sea tu santísima muerte. Amén. Santa muerte de mi corazón, niña blanca, amparame bajo tu manto, otórgame tu bendición para que el amor y la dicha siempre me llegue donde quiera que me encuentre. Señora mía, dame tu fuerza para que todo lo que me rodea se armonice, para que toda la fortuna y la suerte me siga siempre, que todo lo malo se retire, que todo lo bueno venga. Te lo pido por tu poder y fuerza, sobre todas las cosas vivas, agradeciendo a Dios a ti por las continuas bendiciones, humildemente me sigas favoreciendo mi felicidad, así sea. Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido, vence al fulano tal que está vencido conmigo en el nombre del Señor. Si eres animal feroz, manso como un cordero, manso como una flor de romero, tienes que venir pan con misterio, me dices. Y por la palabra más fuerte que dices, quiero que me entregas humildad y rendida, cumplir lo que me ha ofrecido. Amor, cariño y eternidad, yo te suplico encarecidamente que así como te formó Dios inmortal con tus grandes poderes, hasta ponerlos en la esfera celeste, donde gozaremos un glorioso día y noche por todo el eterno del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la libertad que me has dado, por todas las cosas materiales que me has ofrecido, por la salud de mis hijos, por el bienestar mío, a la cámara federal, ministeriales, judiciales, a toda la persona que me quiere hacer daño, que se le regrese una, dos, tres veces. Gracias, madrecita, por todo este día. Gracias.